pero se habla mucho del calentamiento global, ¿no? Y yo tengo la intriga, porque ayer en la Patagonia hubo 20 grados bajo cero en varias zonas sureñas. Y este invierno es bien crudo. ¿Cómo se relaciona el calentamiento global si hace cada vez más frío? Es una pregunta de sentido común que quería hacer, que siempre estoy reflexionando sobre eso. Mira, te agradezco la pregunta. Mira, estaba por grabar algo este fin de semana, porque ahí en el tema climático hay muchísima desinformación. No quiero ser conspiranoico y entrar en detalle de por qué quieren desalentar el consumo de carbón, que es otro tema, que tiene que ver con el dólar más que con el clima. Pero bueno, sacando ese tema entre paréntesis, dejándolo picar para otro día, hay mucha desinformación. Yo te remito una para darte, así desde un punto de vista, un remate humorístico de la desinformación que da vueltas. El año en que Leonardo DiCaprio dice en su película sobre el calentamiento global que tuvo que abandonar el hemisferio norte para venir a buscar nieve acá a Ushuaia, que fue 2014, ese año se batió el récord de la historia del registro meteorológico de la temperatura más baja registrada jamás en el polo sur argentino, 93 grados bajo cero. ¿Sí? Cuando la temperatura más baja, el récord de temperatura baja en el polo norte es de 63. O sea que el polo sur es 30 veces más frío que el polo norte. Ahora, si en 30 años de política de calentamiento global, ¿no?, la temperatura, dicen ellos, ¿no?, que subió un grado a nivel planetario, multipliquemos, 30 por 30 da 900. Necesitaríamos 900 años para que lo que está pasando en el hemisferio norte afecte o iguale, equipare el hemisferio sur. O sea que hay ahí desinformación cuantiosa, financiada por gente que quiere desactivar la era del petróleo, sin duda. Ajá, por ahí la cosa. Sí, sí. Te agradezco mucho. Vamos a seguir charlando de estos y otros temas. Te agradezco mucho esta comunicación y seguí mandando información, que la tomamos muy, muy en cuenta. Gracias, Gabriel. Independientemente de que la República Argentina le tiene que agradecer mucho al clima, honrar la suerte que tiene con sus lluvias, con el decrecimiento de sus heladas y con el decrecimiento incluso del granizo, que es otro problema para la agricultura. Así que bueno, gracias por el llamado, cuando quieras, ¿eh? Un gusto, y bueno, a tu disposición para cuando la producción lo mande. Gracias, Gabriel, muy amable. Un abrazo. Arturo Avellaneda, Perma Habitante. Después de la tanda, fíjese por dónde salimos. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3. La radio bonita. Inicio espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol, por Radio Gráfica FM 89.3. Viernes de 22 a 0 por Radio Gráfica Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Horas 36 minutos, seguimos en la señal. Qué belleza Mozart, ¿no? Hoy estaba escuchando por la tarde, lo más tranquilo. Eso sí, cuando escoges una colección, ahora con el tema de la publicidad, yo ni loco les voy a pagar para que no me pongan avisos en el medio. Prefiero pararme o prefiero correrme, hacer clic y seguir escuchando. Mensajes 11-50-12-35-89. Claro. Uno debería recoger los viejos discos. También Tchaikovsky hoy. Me dieron ganas. También hablando de fútbol, lo relaciono bastante con la música clásica. Aun cuando nos guste pasar unas cumbias en la señal, como he escuchado últimamente. A ver, vamos a ver con los mensajes. Aquí Luis nos manda un mensaje. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Tarde, noche. Gabriel, ¿cómo están? Ahí escuchando la gráfica, como siempre. Les mando saludos y abrazos a todos. Bueno, muchas gracias. Hoy, en diálogo con Alberto Fernández, un empresario nacional, dijo lo suyo y lo dijo con una energía, una profundidad y un sentimiento realmente apreciable, ¿no? Y me parecía que escucharlo valía la pena. Reproducirlo ahora. Escuchamos a Alberto Gil, fíjese. Permítame que le diga a Alberto, ante todo le agradecemos todas las vidas que ya salvó y por la mano que nos están dando en este momento difícil. Si no fuera por el esfuerzo que está haciendo el Estado en este momento, nos hubiera sido imposible atravesar esta pandemia. Los empresarios nacionales PYME tenemos una enorme responsabilidad. Somos los que ponemos el cuerpo, la vida, las familias. Alberto, confía en nosotros. Confía en nosotros, estamos con vos, estamos con nuestros abuelos, con la historia de nuestro país, que son nuestros trabajadores y que somos todos. Los empresarios nacionales PYME, sobre todo los de menos de 200 empleados, tenemos que ser el sujeto vertebral del proyecto que nos va a sacar de este problema. La nuestra es una empresa familiar, tenemos 45 años en Argentina. Y estamos profundamente comprometidos con el país. Ya pasamos varias pandemias. Venimos de una pandemia de 4 años donde nos ataron las manos y ahora nos tocó esta desgracia. Lo que sí te pido encarecidamente es que los planes, las propuestas, las ideas contemplen al empresario nacional PYME. Tenemos que ser la columna vertebral de este proyecto porque vamos a ser los que nunca te vamos a soltar la mano. Los que vamos a empujar por el futuro del país, de día, de noche, contra viento y marea. Esto te lo digo por mis abuelos y los que ya no están. Por mi viejo, que por suerte lo tengo conmigo. Mi viejo cumplió 80 años durante la cuarentena y hay que atarlo para que se quede en la casa, porque quiere venir a la fábrica a trabajar, que es su vida. Hablamos todos los días con él y con mis hermanos de comprar nuevas máquinas, de proyectos. Cuando vemos que algunas grandes empresas amagan y amenazan con irse del país, cuando se hicieron grandes en Argentina, a nosotros ni se nos cruzaría por la cabeza llevarnos la empresa de la patria. Tenemos que poner a las pymes nacionales al frente de la reconstrucción del país, articulando la ciencia y la tecnología con la producción, dándonos igualdad de oportunidades, que podamos certificar normas técnicas internacionales de la Unión Europea para poder exportar. Nosotros hacemos autopartes. Y está demostrado que por cada dólar exportado en las pymes, la participación de la mano de obra y la generación de empleo duplica la de las grandes empresas. Argentina se merece estar mucho mejor. Gracias a Dios tenemos universidades nacionales, tenemos al INTI, tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. No somos un país periférico como nos quisieron hacer creer. Alberto, no aflojes. Lo que te pido es que no aflojes. La vida te puso en esta encrucijada. El de arriba no juega los dados. El pueblo argentino te dio su confianza. Sabemos que vos y tu equipo, porque no estás solo, son los únicos que pueden enderezar el destino de la patria. Y como decía Luis Alberto Spinetta, mañana es mejor. Y recuerda que un guerrero no detiene jamás su marcha. Muchas gracias. Contundente, ¿no? Creo que valía la pena escucharlo. Hoy hablábamos acerca de qué es lo que se exige a estas empresas de las que se está hablando como si fueran las defensoras de la propiedad privada, cuando en realidad son las defensoras del derecho privado a cometer delito. Hay una reflexión muy interesante de las últimas horas realizada por Horacio Verbisky que vale la pena considerar qué sucede si estos intereses triunfan. Escuchamos a Horacio Verbisky en el Destape. Bueno, el mundo del estas revés. Son las cosas que se intentan revisar ahora y que producen esta reacción de virtud ofendida por parte de sectores que han sido cómplices de los peores, de las peores conspiraciones en contra de la libertad y el patrimonio de las personas durante los últimos años. Ayer, el Senado de la Nación anuló el decreto de Macri por el cual el Estado asumió las pérdidas que presuntamente tuvieron las empresas gasíferas por la devaluación del año 18. En el año 18, el entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, el gobierno tuvo la idea de que había que indemnizar a las empresas por la devaluación. Es decir, ¿a vos te indemnizaron por la devaluación ahí? No. Qué hijo de este Navarro, ¿no? Ahora se lo voy a plantear. Qué cosa. Bueno, pues Macri a las empresas gasíferas sí decidió indemnizarlas por la devaluación. Y el genio de Iguacel, el hombre de las cejas afeitadas y de los cursos de actuación con Cecilia Maresca, tuvo la idea genial de que eso lo pagaran los usuarios en 24 cuotas. Uh-huh. Bueno, se armó un despiole notable porque ya se estaba acercando el año electoral y Macri no quería saber nada con pagar ese costo político, y entonces decidió que esa compensación a las empresas la iba a absorber el Estado. Y la iba a absorber también en cuotas. Uh-huh. Y equivalía a $400 millones, que es un fangote. Sí. Una enorme cantidad de dinero. Ahora, esto que se aplica a las gasíferas, cosas equivalentes ha ocurrido con las eléctricas, con las distribuidoras eléctricas. Y en este momento hay un pedido del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el ex diputado Lorenzino, para que se le quite la concesión a Edesur por la falta de inversión y el mal servicio. Bueno, sí. Esto también es denunciado por sectores de la oposición y por sectores patronales. Reapareció el famoso grupo de WhatsApp Nuestra Voz. Uh-huh. ¿Recuerdan que sí. Este grupo de empresarios